noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta noche. Bueno, una noche para atender lo que pasa en la Ciudad de México. Nuevamente tenemos una contingencia ambiental. Hay preocupación, no es para menos. Hay preocupación de la población sobre lo que está pasando en términos atmosféricos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó la tarde de este lunes la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México. En este comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente capitalina ha dicho que se presenta un sistema de alta presión en el centro del país con viento débil y escasa dispersión de los contaminantes precursores del ozono, entre otras cosas. Están en nuestro estudio de la Ciudad de México, precisamente de CNN, Gustavo Sosa Núñez. Gracias, Gustavo, por estar aquí esta noche. Profesor investigador del Instituto Mora, bienvenido, buenas noches. Gracias, Carmen. Buenas noches. En la mesa con nosotros, Roberto Muñoz, consultor ambiental, esta noche en CNN para hablar del tema. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen. A los dos, Roberto, Gustavo, por estar aquí. Pero antes de escuchar su análisis y su revisión de lo que está pasando en la capital de la República Mexicana, vamos a enlazar esta señal con Martín Gutiérrez Lacayo. Martín es el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que es precisamente la autoridad que está dando a conocer en estas últimas horas la información. Martín, gracias por estar aquí. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. El agradecido soy yo de poder platicar con ustedes. Buenas noches. ¿Cuál es el anuncio? ¿Por qué se dictan estas medidas? ¿Cuál es el panorama que está prevaleciendo en la Ciudad de México en estas horas? Martín. Como tú bien referías, el sistema de alta presión que afectó el centro del país nos generó estabilidad atmosférica, esto es, poco viento, alta radiación solar, poca humedad, hizo que a partir de las 3 de la tarde los niveles y las concentraciones de contaminantes llegaran arriba de los 161 puntos sobre el índice IMECA, lo que nos obligó a activar el protocolo de la fase 1 de contingencia ambiental, donde se establecen medidas a las fuentes móviles, esto es, el día de mañana, los hologramas color rosa y verde, las terminaciones de placa 7 y 8, 1 y 2, dejan de circular, esto es un doble, hoy no circula, se hace extensivo también a todas las motos con terminaciones de placas 1, 2, 7 y 8, así también con restricciones al transporte de carga, donde dejarán de circular el 20% de los vehículos de carga, no podrán circular en el Valle de México, y activamos también una serie de acciones para controlar los compuestos orgánicos volátiles, que son otros de los precursores que con los óxidos de nitrógeno nos generan esta reacción fotoquímica y generan el ozono a niveles muy altos. Todo esto lo tenemos hasta el mes de junio, son condiciones donde cada año se presentan estos sistemas de estabilidad y alta radiación solar, Carmen. Hay que estar atendiendo las recomendaciones de la comisión para no exponerse a cualquier actividad física vigorosa entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche, sobre todo los grupos vulnerables, que son los niños, los adultos mayores, personas que ya tienen una cardiopatía, problema respiratorio vascular. El día de mañana los niños no tendrán actividad física, no tendrán recreo en ese horario. Y recomendamos a la ciudadanía estar pendientes por tu medio, que visiten la página www.gob.mx/comisión ambiental. También estamos actuando de acuerdo al protocolo para reducir las emisiones entre un 30 y 40% de la industria. Esto es a efecto de controlar sobre todo el uso de solventes, de pinturas, los sectores hidrocarburos y los sectores energéticos tendrán que reducir también sus emisiones en servicios, en estaciones de gasolineras para evitar la evaporación de gases. Aquellos que no cuenten con este sistema dejarán de operación, de dar servicio, de operar. También el trasvaciado de gas LP en aquellas estaciones que no cuentan con sus sistemas dejarán de operar. y buscaremos en todo momento informar a la ciudadanía para proteger la salud y que estas condiciones vayan mejorando. Vemos entrada de humedad del Pacífico con un sistema que ya nos está arrojando condiciones distintas, pero el día de mañana estaremos informando con un corte a las 10 de la mañana y otro a las 3 de la tarde. Una pregunta con respuesta breve, si me lo permites, Martín. El tema es el ozono. Hemos visto que este indicador de ozono se ha salido de rango en estas últimas fechas. Se ha salido de rango y nos preguntamos también si se ha salido de control. ¿Qué dice la autoridad al respecto? Estuvimos haciendo una serie de adecuaciones al programa de contingencia. Ahorita estamos activando estas restricciones arriba de los 150 puntos, Carmen. Recordarán que antes activábamos una fase de pre-contingencia donde eran nada más recomendaciones. Hemos visto que los picos de ozono se han mantenido desde que activamos las fases preventivas y temporales para controlar estos picos. Tenemos algunas estaciones que muestran ya un comportamiento de compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno que van reduciendo al sacar de circulación el 20% del parque vehicular. Pero en esta temporada, con estas condiciones de estabilidad, pues tenemos los riesgos de que se repunte con alta radiación solar como la que tuvimos el día de ayer y el día de hoy. Bueno, pues Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, gracias por tomar esta llamada y nos mantendremos en contacto, si me lo permites. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Gustavo, Roberto. Bueno, le pregunté a Martín precisamente sobre el rango y el control del tema del ozono. Retomando lo que Roberto Muñoz nos decías antes de empezar el programa, me permití preguntarle a Martín precisamente porque tu reflexión va en ese sentido, en ese entorno de cosas. ¿Qué dice un experto como tú de lo que está pasando en la capital del país en estos momentos? Sí, bueno, planteábamos el cómo habíamos mantenido durante varios años los niveles de ozono en un cierto umbral que podíamos pensar había un control sobre lo que estábamos, sobre las fuentes de emisión de los precursores del ozono. Hoy día tendríamos que focalizar el análisis hacia ese control y por lo tanto las fuentes que emiten a los precursores de ozono no están cambiando. Y entonces, de alguna manera, estamos dejando de mantener ese control que ya teníamos. Comentábamos hace un rato que la cantidad de vehículos que circulaban del año 2003 a los que circulan hoy día, pues prácticamente hemos duplicado la cantidad de vehículos circulando. Si los autos, que son una fuente importante de la emisión de óxidos de nitrógeno, se está incrementando, posiblemente por ahí tengamos una parte de la ecuación que resolver. Una parte. ¿No todos son los coches? No, hay que tomar en cuenta también, Carmen, que la ciudad ha venido creciendo, algunos especialistas lo comentan, ha venido creciendo de manera desordenada, y en ese crecimiento desordenado hemos venido perdiendo áreas verdes. Hemos perdido una cantidad importante de arbolado, suelo de conservación, cambios de uso de suelo, que de alguna manera nos están llevando a no tener esa resiliencia con la que normalmente la ciudad, el espacio urbano, el ecosistema urbano podía responder a temas, como lo decía ahora el entrevistado, perder estar sujeto a temas como el incremento de temperaturas. Y entonces una ciudad que ya no puede amortiguar el incremento de temperaturas puede estar teniendo como consecuencias este tipo de escenarios de contaminación. ¿Qué dices sobre el tema, Gustavo? Definitivamente la cuestión aquí es de que no es en el plazo inmediato. O sea, en el plazo inmediato estamos haciendo esto para esperar a que se pase el 30 de junio y tenemos que esperar qué es lo que nos van a presentar. Y en base a eso ver si va a servir, ¿no? Se está hablando de... ¿Qué va a pasar el 30 de junio? Bueno, se supone que vamos a tener unas normas ambientales más estrictas, que van a... la cuestión de los verificentros se va a tratar, pero esto no va a apoyar en el plazo inmediato. En el mediano plazo se está ya comentando sobre la electrificación del transporte público. es una buena idea, pero ¿cuánto tiempo nos va a tomar? De entrada se está hablando de que el parque que se va a sustituir es el trolebús, que ya de por sí era eléctrico. Ahora, también, no por ser eléctrico se va a estar, va a dejar de contaminar, ¿no? Entonces, tenemos que ver también, aprovechar la coyuntura para buscar, no sé, empezar a transitar a una electrificación real a través... A ver, pero, perdón que te interrumpa, más que coyuntura, ¿no es ya una emergencia? ¿O cómo, cuál es la palabra que cabe? De lo bueno que ha ocurrido con este tema, Carmen, es que desde el punto de vista de organizaciones sociales y de expertos, es que ha vuelto a poner el tema de la contaminación atmosférica en la agenda pública. Faltaba más, y con una contingencia y otra contingencia, y el ozono que ya está fuera de los rangos más o menos predecibles. Sí, pero esto es como situaciones extraordinarias. En realidad lo que nos tendría que preocupar del tema es que las excedencias a las normas oficiales mexicanas de salud ambiental, sobre todo las que tienen que ver con PM2.5 y ozono, son recurrentes. Producto de la forma como se ha establecido la comunicación de riesgos con contaminación del aire, nos hemos acostumbrado a rebasar cotidianamente los umbrales que protegen la salud. En realidad, la contingencia lo que detona es reactiva ante situaciones de emergencia. Pero tú pudiste haber tenido 2 o 3 horas previas en los que las personas ya se expusieron a niveles altos de contaminación. Déjenme, Gustavo, Roberto, regresar con este punto después de la pausa, hablando de esta Ciudad de México, este panorama que se está viviendo, bueno, el Valle de México. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos, Gustavo, Roberto. Decías, hablábamos en el corte del tema de las gasolinas. No es el único elemento de los vehículos, pero es un factor muy importante, el de la contaminación de los vehículos, como estos precursores de ozono, le llaman. En la revisión de lo que pasa con los vehículos, en este caso en la Ciudad de México, ¿pasa por su cabeza, está en la discusión de los expertos, el tema de la calidad de las gasolinas, de la calidad de los combustibles que se utilizan? Y yo comentaba en el corte, y lo retomo para el programa mismo, que me llama la atención y me preocupa que hasta hace apenas unas horas, en pocas palabras, el INAI acaba de ordenar a Petróleos Mexicanos que informe a quien solicitó información respecto a los criterios de adquisición de gasolinas en el extranjero, y Pemex no ha informado de eso, cuando tenemos cerca del 45% de las gasolinas compradas ya en el extranjero. Me parece que es un tema, la opacidad que tenemos respecto a las condiciones de adquisición de esas gasolinas. Tal vez sean buenísimas, entre comillas, ¿no? Pero tal vez no lo sean. ¿Tienen ustedes en la mente ese tema? Sí, desde luego que es un tema que se ha venido abordando. Las organizaciones de la sociedad civil que vienen empujando mucho este tema de ciudades limpias, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en específico, ha venido empujando mucho la revisión de esta norma en específico, la que establece la calidad de los combustibles. El compromiso de Pemex es poder distribuir un diésel que llegue a tener entre 20 y 15 partes por millón de azufre. Recordemos que el azufre es ese compuesto de los combustibles que está asociado con partículas. Partículas menores a 2.5 micrómetros, si las respiramos, pueden ser causantes de severos impactos en la salud. Entonces, el compromiso es reducir el nivel de azufre en las gasolinas, y es algo que se ha venido pugnando. Desde luego que es preocupante lo que comentas, porque algo que ha estado pidiendo esta instancia, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, es que no solamente se establezca la norma, sino que haya todo un proceso de transparencia y acceso que nos permita tener la seguridad de que tenemos combustibles realmente limpios, y no solamente sea letra muerta en una norma, ¿no?, sino que se pueda establecer la observación de que esto se está cumpliendo. Uno de los temas, Gustavo, sin duda que hay que poner en la mesa, este de la calidad de las gasolinas. ¿Qué otros asuntos tienen carácter de urgente para revisar? La movilidad. La movilidad. La movilidad, definitivamente. Se puso un reglamento de tránsito, hay distintas cuestiones de mantenimiento de las calles que urge. son la movilidad, la misma movilidad. ¿Quitar topes, el transporte, por ejemplo? Claro, definitivamente. Programas de bacheo. Pero ahora empezamos, ¿por dónde empezamos a quitar los topes? ¿Por dónde quitamos, por dónde bacheamos, no? Otra cosa que a mí me llama la atención es de que nos mencionan que la industria suspende actividades entre 30 y 40% ahorita con la contingencia. Una parte interesante sería saber cuáles son los resultados de estas inspecciones. ¿Se mide, ¿no?, eso? ¿Se mide eso? ¿Se debe medir? Se debe medir, ¿no? No sé, pregunto. No sabemos. Uh-huh. Habría que ver, uh-huh, ¿no? Pero aquí tenemos esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados que está arrojando la Profepa en ese sentido, ¿no? Tenemos también construcciones en proceso. ¿Qué pasa con esas construcciones? Un montón de construcciones en la Ciudad de México están... ¿Van a parar mañana? ¿Me preguntas? ¿O nada más cierran puertas? Uh-huh. No, es una pregunta al aire, ¿no? Entonces, ¿deberían parar mañana, según ustedes? Deberían, ¿no? Por el programa que tenemos de activo, por el programa de contingencia, se establece que hay cierto tipo de obras, sobre todo las que hace el gobierno en la vialidad, deben de pero de obras pararse. De edificios grandes como los que están en la Ciudad de México en cantidades enormes últimamente. Ese tipo de obras, las privadas, no se detienen. Se detienen las que en la vía pública pueden ocasionar obstrucción a la vialidad. Y una de las acciones prioritarias en la contingencia es movilizar, ¿no?, que haya fluidez vehicular. Uh-huh. Entonces, no actúa en ese ámbito, ¿no?, de la construcción de obras privadas. Decías hace un momento, Roberto, sobre la salud, ¿no? Es decir, la contingencia es el punto extremo donde dicen a la gente, si usted no tiene que salir, no salga. Niños, ancianos, adultos, mayores, etcétera, deben mantenerse bajo resguardo lo más que puedan. Y luego dicen, y los adultos también, en pocas palabras, ¿no? Son indicaciones bastante singulares. Pero, ¿qué tipo de afectaciones a la salud se han registrado en los últimos años en la Ciudad de México? ¿Hay manera de saberlo? Sí, bueno, la evidencia de riesgo en la Ciudad de México es conocida desde hace bastante tiempo. Recuerda que comenzaron los estudios de plomo, los efectos de plomo en la salud de niños que tenían que el plomo asociado a aprendizaje, por ejemplo. Y si hay una ciudad estudiada en términos de impactos a la salud es la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Salud Pública ha enfocado su análisis en temas como el ozono, las partículas y cuáles vienen siendo sus efectos en términos de efectos crónicos y agudos, incluso la asociación con mortalidad, ¿no? Recordemos que son estudios epidemiológicos en los que lo que se evalúa es a través de métodos estadísticos cuál es la asociación entre contaminación y ciertos padecimientos. Y ahí es donde estamos hablando de que los niveles de contaminación se asocian con enfermedades crónicas, con enfermedades agudas e incluso con las tasas de mortalidad. Y ese es un tema en el que la Organización Mundial de la Salud, ha puesto mucho énfasis. La cantidad de muertes que a nivel global se asocian con la contaminación del aire. En México nuestros datos son alrededor de 4.000 a 5.000 muertes asociadas. Y bueno, ya son... ¿Cada año. Entre 4 y 5.000 muertes asociadas a los niveles de contaminación. Así es. Que no quiere decir que te mueres por respirar como en el día de hoy, no te mueres por respirar niveles altos de contaminación. No por un día, pero cuando te expones de manera regular. Como los que vivimos aquí por millones. Imagínate los niños asmáticos, los niños que viven en avenidas con tránsito vehicular alto, sobre esas avenidas, son personas que se exponen de manera rutinaria a niveles de contaminación elevados. Y es esa exposición crónica la que nos debe preocupar, porque es como si estuvieras respirando pequeñas dosis de contaminación todos los días, que a la larga, pues, disminuyen tu calidad de vida, disminuyen tu bienestar, años de vida perdidos. Y si eres una persona que padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, por vivir en un ambiente contaminado, disminuye tu posibilidad de... Roberto, Gustavo, volvemos en un momento más para escucharlos en la parte final de este programa. Bueno, pues entramos, Gustavo Sosa, Roberto Muñoz, en la parte final de este programa. ¿Cómo te despides, Gustavo? ¿Con qué idea después de este anuncio de una nueva contingencia atmosférica en la Ciudad de México? ¿Cómo te despides? Pues que tenemos que cuadrarnos ahorita cómo están las cosas, pero debe de haber un plan a mediano y largo plazo de lo que se pretende hacer, de los tres órdenes de gobierno, con indicadores y con metas propuestas, para que veamos en verdad que hay una meta trazada, que hay un esquema, una idea de trabajo, y no nada más brotes de ideas de política a ver si funciona para bajar la, la contaminación del aire. ¿Cómo te despides, Roberto, esta noche? Pues mira, el reto que tenemos como ciudadanía y como gobierno de establecer una agenda de largo plazo, como comenta Gustavo, en donde el detonador sea el poder garantizar el derecho humano a un ambiente sano, inscrito en el cuarto constitucional, y en el que también podamos elaborar una agenda transversal, en el que no solamente hablemos de contaminación atmosférica, sino con qué tiene que ver transporte público, ordenamiento urbano, participación ciudadana, espacios públicos, en fin. Tenemos el reto de lograr una agenda transversal para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. El tema es de la Federación, de la Ciudad de México, porque también aquí el tema de las competencias políticas cuenta. ¿Qué piensas? El tema es de todos. El tema es del gobierno federal estableciendo lineamientos generales, normatividad que le compete al gobierno federal, como la de combustibles que comentabas. Al nivel local, el poder establecer programas, no de emergencia, no reactivos, programas preventivos, participativos, que es la competencia del gobierno local. Y desde luego, en toda esta circunstancia, permitir el acceso a la información, el garantizar espacios de participación ciudadana en el que no solamente el ciudadano de a pie, sino también las organizaciones civiles tienen que decir mucho al respecto. Y eso se ha construido mucho en los últimos días, en los últimos años en esta ciudad. Entonces, tenemos que voltear a ver lo que dicen las redes sociales. Lo que dicen es muy interesante. ¿Qué dicen las redes sociales? Mira, ¿en qué te quedaste pensando? Pues estoy pensando en todos estos activistas que hablan de cómo distribuir el espacio público. Hemos gestionado una ciudad para darle espacio público al auto. Entonces, hoy día están ahí las propuestas, son muy buenas, de cómo poder estar garantizando el acceso al espacio público. El tema de parquímetros se tiene que revisar. El tema de áreas confinadas para la circulación. El tema de pago por kilometraje recorrido. Ya son temas interesantes que tienen una visión innovadora, sobre todo en una ciudad donde lo que hemos privilegiado es el uso del auto. Pues ahí está. Gustavo Sosa, gracias por estar aquí esta noche y conversar con nosotros de este tema. Gracias, Roberto Muñoz, por estar aquí esta noche. A los dos, gracias. Y bueno, pues ante esta situación se ha adelantado que este martes 3 de mayo, sin considerar tipo de holograma, todos, con mayúscula ponen, todos los vehículos, incluidos los de transporte de carga con placa federal y local, con engomado rosa, terminación 7 y 8, con engomado verde y terminación 1 y 2, se deberán suspender su circulación, además de las motocicletas con las placas 1, 2 y 7.